La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. A comienzos del año pasado, en el 2020, el diputado colorado Pepe Pasquet presentó un proyecto para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en Uruguay. El proyecto plantea en su artículo primero que está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o a la ayuda, o podrá darle muerte o ayuda a darse muerte. Este año España aprobó la ley de eutanasia y se convirtió en el quinto país del mundo en regularla junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Otros países como Colombia, la práctica es legal según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. También en Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre y en Chile la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo este proyecto de ley. En este marco hablamos con Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay. Empatía Uruguay es un grupo de ciudadanos y ciudadanas de pie, militantes políticos de diferentes partidos y sectores, miembros de organizaciones civiles, profesionales y dirigentes de diferentes ideologías y creencias unidos con un objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por recibirme hoy en este programa. Florencia, nos gustaría saber, para comenzar, ¿cuándo nace y cómo se compone Empatía Uruguay? Empatía Uruguay nace este año. Somos una organización bastante joven que en realidad se compone de gente de todos los colores políticos, muchos de nosotros jóvenes, otros no tanto. Y nos contactamos en principio por las redes sociales. Pensamos que, bueno, compartíamos muchos valores y queríamos llevar eso hacia acciones por el fin que creemos necesario. En realidad, una cosa impresionante es que como esto empezó en un momento pandémico, somos una organización que básicamente se mueve a través de las redes y las tecnologías para poder difundir lo más posible todo esto y también llevar a la reflexión y a la discusión con argumentos serios y realmente desde los valores que creemos que son nuestros. Florencia, sí. No, porque decías que en la descripción del colectivo y ahora comentando cómo se componen, que hay que si bien comparten valores, hay personas de diferentes partidos. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si dentro de Empatía hay integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria o quizás hay de algunos más, menos. ¿Cómo es eso? Bueno, en principio, esto surgió un poco desde la gente del Partido Colorado, siendo que el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente lo presentó Pepe Pasquet. Pero también habemos Frente Amplistas, hay personas del Partido Independiente y también del Partido Nacional. La verdad es que tampoco estoy consciente del 100% de las afiliaciones partidarias de nuestros miembros porque en este momento somos muchos, pero por lo menos de esos partidos te puedo decir con conciencia cierta de que estamos ahí y también que es un espacio súper lindo de discusión porque en momentos donde hay cierta polarización a nivel político en otros ámbitos, en este podemos compartir lo que coincidimos y dejar nuestras diferencias un poco de lado para trabajar todos juntos. Florencia, ¿podrías explicar para poder adentrarnos en el tema, cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido? En realidad, eutanasia y suicidio médicamente asistido son dos cosas sumamente parecidas. La diferencia entre una cosa y la otra está en ¿Quién administra el medicamento que lleva a la muerte del paciente terminal? En realidad, ambas parten de la misma base, que es que haya un sufrimiento insoportable, una enfermedad terminal que, en el caso uruguayo, pueden certificar dos médicos distintos, ¿sí? Por lo tanto, el presupuesto es el mismo. La diferencia, en realidad, está en quién administra este medicamento, si es la misma persona, en el caso del suicidio médicamente asistido, o es un médico directamente el que administra el medicamento. Digamos que en el suicidio médicamente asistido, el médico hace la receta, pero el medicamento se lo administra la persona. En la eutanasia es el médico el que directamente administra al paciente el medicamento que va a llevar a su muerte. Pero en realidad son sumamente parecidos y también lo son así en las legislaciones de otros países, ¿sí? En esto Uruguay no está inventando la pólvora, sino que ya hay experiencia sobre esto. Florencia, ¿cuáles son los principales argumentos a favor de que manejan en Empatía a favor de este proyecto? Bueno, uno de nuestros principales argumentos es tiene que ver con la autonomía de las personas, ¿sí? Que en esto, en temas tan delicados como cómo termina la vida, quien tiene que tener la última palabra es el paciente de una enfermedad terminal, es la persona que se ve afectada por este sufrimiento insoportable. Hoy en día, si bien las personas tienen derecho a, por ejemplo, hacer voluntades anticipadas que implican la suspensión de ciertos tratamientos, no tienen derecho a decidir cómo se termina su vida. Y creemos que el derecho a la vida no implica la obligación a sostenerla. Eso quiere decir que, en realidad, cada persona en su fuero más íntimo debería tener la libertad de decir hasta acá llegué con esta enfermedad terminal y necesito que me ayuden al buen morir. Eso no implica que todas las personas tengan que hacerlo, no implica una obligación, sino determinar que haya el abanico más amplio de alternativas posibles para poder decidir cómo queremos que se termine nuestra vida, cuándo y de qué manera. Esto también es una cuestión de libertad y creemos que también es una cuestión de derechos humanos. Además de esto, la eutanasia hoy en día en Uruguay es ilegal, pero eso no quiere decir que sea inexistente. Y existe, como reflejó una encuesta que llevó adelante una consultora por encargo del Sindicato Médico del Uruguay, existe una opinión muy favorable de una cantidad muy importante de médicos a favor de que la eutanasia sea algo legal. Eso no quiere decir que todos quieran o estén dispuestos a realizarla. Pero tener un proceso de eutanasia legal, un procedimiento con todas las garantías y un procedimiento que sea claro y estructurado, implica también una garantía para los médicos, que hoy en día pueden verse presionados, puede verse una situación que sea poco clara o clandestina, y queremos que tengan también las garantías de poder hacer esto de una manera legal y desde el punto de vista de, bueno, el respeto también a los médicos y el respeto sobre todo a los pacientes. En realidad nuestro punto central es la decisión tiene que estar en manos del paciente y de nadie más que el paciente. Florencia, con respecto a esto último que mencionabas de la decisión del paciente, por lo que yo estuve leyendo del proyecto, bueno, este paciente tiene que cumplir con ciertos requisitos, ser mayor de edad, ser psíquicamente apto, pero también necesita dos testigos y dos médicos actuantes. No sé bien cómo es el proceso, si nos podés comentar. En realidad, estos requisitos que vos mencionás, que están en el proyecto de ley, que animo a todas las personas que nos escuchan a que lo lean, porque es muy accesible y puede despejar muchos miedos. Todo esto, tener dos testigos, uno de los dos que no tenga ningún tipo de relación económica o beneficio en la muerte de este paciente, y tener también dos médicos, son todos procedimientos que lo que tratan de evitar es que pueda haber un abuso del procedimiento de la eutanasia del suicidio médicamente asistido. En el sentido de que No cualquier persona puede acceder a este procedimiento, sino que tiene que ser alguien cuyo sufrimiento sea insoportable, cuya enfermedad no tenga cura o sea irreversible. Esto quiere decir que un argumento que se maneja muchas veces en contra es la eutanasia va a ser una pendiente resbaladiza y de pronto se va a llevar a cabo la eutanasia con personas con discapacidad o con personas muy mayores. En este proyecto esa posibilidad no está contemplada porque es solamente para una persona que dos médicos garanticen, puedan dar su palabra de que esta persona tiene un sufrimiento insoportable y tiene que haber dos testigos de que esta persona está haciéndolo libremente, sin ningún tipo de presión, ¿sí? Y esto quiere decir que no va a ser una persona que esté inconsciente en este proyecto, que no puede ser una persona que, cuyas capacidades mentales estén comprometidas y que no es por cualquier sufrimiento, es por un sufrimiento terminal, es por una enfermedad que lleva al paciente a pensar que no puede revertirse, no puede seguir viviendo así. Por lo tanto, son casos súper limitados y justamente esto es para llevarlo de una manera prudente y también muy controlada, digamos. No es algo que sea apurado ni mucho menos. En Rodrigo Goñi, que es parlamentario del Partido Nacional, en una entrevista en Telemundo dijo que las consecuencias pueden ser desastrosas y que es inoportuna esta ley para un país que tiene el mayor índice de suicidios. ¿Qué valoración hacen ustedes al respecto? Nosotros en realidad creemos que, es cierto que el momento no es el más propicio en un momento de pandemia, estar hablando de muerte y es como algo que yo entiendo todos los que sienten que es un mal momento para estar hablando de esto. De todas maneras, también es difícil pensar un buen momento para hablar de esto, ¿sí? En realidad, las enfermedades terminales no se detienen por la pandemia y las enfermedades terminales y el suicidio son dos cosas bastante distintas. En el sentido del siguiente, estamos hablando de enfermedades que acaban con la vida de las personas y que no tienen en este proyecto de ley necesariamente un componente psicológico o psiquiátrico, por lo tanto, no tiene una relación directa las tasas de suicidio con las enfermedades terminales, no sé si me explico. En realidad, nosotros lo que creemos es que la persona, el paciente terminal, es el centro en esto. Y por lo tanto, decirle, no es el momento de discutir esto, vos no tenés este derecho porque estamos en un mal momento o porque existen tasas de suicidio, nos parece que no es priorizarla, escucharla y darle la voz sobre este tema que es a quien le afecta de manera principal. Florencia, Uruguay cuenta desde el año 2009 con una ley que reconoce a las personas mayores de edad el derecho a manifestar anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos que prolonguen su vida, si así lo manifiestan en forma apta, voluntaria, consciente y libre. ¿Desde Empatía han evaluado esta ley del año 2009? ¿Hacen alguna valoración? Porque quizás podríamos pensar que es un antecedente para el proyecto que ustedes apoyan. Es un antecedente, tenés razón, en el sentido de que esa es una ley que reconoce la autonomía del paciente y sobre todo la autonomía del paciente a negarse a tratamientos que puedan prolongar su vida. Sin embargo, la ley de voluntades anticipadas explicita que adelantar la muerte no es una de las posibilidades que la persona puede decidir por sí misma. Por lo tanto, la eutanasia no es una de las posibilidades que esa ley de voluntad anticipada propone. Sin embargo, sí es muy importante en el sentido que es un antecedente en contra de lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que es justamente esta voluntad externa a la persona de mantenerla con vida. Es un antecedente en el sentido de respetar la voluntad de la persona. Sin embargo, no respeta la voluntad de la persona que decide y siente, y en virtud de su enfermedad decide, estando psíquicamente apta, que no quiere vivir más. Es como una cuestión que tiene mucho que ver con cómo en la sociedad pensamos sobre esto. Pensamos que una persona puede decidir por sí misma, a menos que decidiendo por sí misma decida que quiere morirse. Negamos que esa puede ser una posibilidad, y que puede ser una posibilidad que sea racional y que sea sentida y que sea en virtud de un sufrimiento que se quiere evitar, y que sea una cuestión que solo pueda ser respetada por el resto de las personas. Creemos que un médico o que la familia puede saber más que el paciente cuánto él está sufriendo. Y eso es una visión que, desde empatía y los que pensamos en que la eutanasia debe ser legal, no compartimos. Pensamos que hay que respetar al máximo lo que el paciente decida, incluso si el paciente decide morir. El Colegio Médico del Uruguay divulgó un comunicado en el que se opone a la eutanasia y refiere que existe a un código de ética médica votado por los médicos, aprobado en el 2014, y en el que el artículo 46 dice: la eutanasia activa, entendida como acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. ¿En este caso sería necesario cambiar el código de ética médica? El Código de Ética Médica es una ley en nuestro país. Si nosotros tuviésemos una ley aprobada de eutanasia por una cuestión de que una ley posterior deroga a una ley anterior, sería modificado ese artículo. De todas maneras, existe, el Código de Ética Médica, cuando se votó, implicaba muchas cosas además de la eutanasia. No se refrendó específicamente el artículo que se refería a la eutanasia. Por lo tanto, decir que los médicos están en contra de la eutanasia puede ser forzar un poco la interpretación de lo que sucedió en ese momento, porque de hecho, más recientemente, una encuesta específica sobre la eutanasia determinó que la mayor parte de los médicos están a favor de que la eutanasia se legalice, y más de la mitad creen que estarían dispuestos a realizarla. Por lo tanto, en principio no es un obstáculo que el Código de Ética Médica sea contrario a esto, porque con una nueva ley se reformaría y no habría problema en ese sentido. Florencia, ¿cuáles son las posiciones de los diferentes partidos? ¿Y han dialogado con todos ellos? ¿Han dialogado con organizaciones sociales? Estamos en este momento haciendo los contactos con los diferentes partidos políticos. La verdad es que la mayor parte de ellos todavía no tienen una posición pública tomada a favor o en contra ni de la eutanasia como general, ni del proyecto de ley de Ope Pasquet al respecto. Sí estamos dialogando y tratando de encontrar las posiciones que podamos acercarnos. Por otro lado, sí hemos discutido con otras organizaciones sociales. Una de ellas muy importante es Muerte Asistida Digna en Uruguay, MADU, que también fue a dar su testimonio a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que son profesionales que tienen ya una experiencia recorrida en el tema, entre ellos médicos, abogados y personas con mucha experiencia en las políticas públicas, que también estamos haciendo una coordinación súper fructífera con ellos en cuanto a estos argumentos y a cuál es la experiencia también en otros países. Estamos más que abiertos a discutir con todas las organizaciones que quieran dialogar con nosotros. Queremos también, como les decía más temprano, ser un espacio de discusión y de reflexión al respecto. Pero bueno, estamos en eso, dando esos pasos. Florencia, en esto de dialogar con otras organizaciones y con otras instituciones, en una publicación del Vaticano, el Monseñor Jordán declaró con respecto a este proyecto que abre puertas que llevan al aumento de muertes de las personas ancianas o que están sufriendo. Y bueno, más adelante agrega que no valora la vida, y esto trae más presión sobre el paciente que se percibe como una carga y lo hace más vulnerable. ¿Tienen pensado algún mapa de ruta o dialogar con la Iglesia Católica en Uruguay? En principio, como bien dice el comunicado que leíste, puede parecer un poco difícil encontrar posiciones en común, pero nosotros estamos a favor de dialogar con todos, de llevar a cabo un debate, de poder conversar las posiciones. De momento tampoco no se han invitado a discutir, sin embargo, más que dispuestos a hacerlo. Creo que esos argumentos que traes incluso se pueden encontrar en las redes, que no se valora la vida, que sería matar a alguien, que no existe la libertad de decidir morir. También un argumento con el que estamos bastante en desacuerdo, que es que la eutanasia y los cuidados paliativos son dos opciones contrapuestas y que no pueden convivir. Podría extenderme mucho sobre por qué nosotros no creemos en estos argumentos. Nosotros creemos que hay posibilidades de respetar la vida hasta el último momento y de, en consecuencia, respetar a la persona. Y también creemos que realmente esa libertad, tener el respeto a la libertad individual de cada uno, es una posición liberal que está muy arraigada en la sociedad uruguaya. Pero bueno, esto, obvio que estamos dispuestos a discutirlo con quien sea, siempre que sea con respeto. ¿Consideran que esto es, forma parte, esta ley formaría parte de la nueva agenda de derechos? Sí, por supuesto. En Uruguay es un país que fue pionero en muchos derechos hace 100 años, hace 50 años y hace poco, pero en esta nueva agenda de derechos en la que se respeta la voluntad de las personas de interrumpir un embarazo, se respeta el amor de las personas y se, digamos, se establece menos desde el Estado qué es lo que las personas tienen que hacer. Y en ese sentido, creo que, y creemos desde Empatía que sí, es una cuestión de derechos, es una cuestión de respetar al individuo y sus preferencias. En ese sentido, respetar la preferencia de un individuo a morir en un momento determinado, siempre y cuando sea dentro de los procedimientos que les nombré anteriormente, es parte de la nueva agenda de derechos y es parte de respetar más a las personas y por eso también creemos que vamos hacia ese punto y que sería un orgullo para Uruguay poder decir fuimos pioneros en esto como fuimos pioneros en tantas otras cosas. Florencia, una última pregunta para ir terminando, y es si las médicas y los médicos pueden hacer objeción de conciencia o cuál es la forma que está prevista en el proyecto de ley si bueno, el médico o la médica actuante no quiere realizar el acto, respetando al médico, pero también respetando el derecho a las personas. En el proyecto actual, ningún médico está obligado a realizar este procedimiento y puede negarse sin mayor, sin tener que seguir demasiados pasos. Simplemente se deja a la libertad del médico si quiere realizarlo o no. Este proyecto se está discutiendo en la Comisión de Salud y va a pasar por diputados y por el resto de los procedimientos legales correspondientes y tal vez allí sí se establezca cómo debería ser la objeción de conciencia. Pero por ahora, como en el proyecto no se consigna una obligación, tampoco se consigna que deba haber una objeción de conciencia, porque el médico directamente no está obligado a realizarlo y se puede negar según sus valores como corresponda. Buenísimo, Florencia. Bueno, muchas gracias, Florencia, por atendernos. La verdad que fue un gusto hacer esta entrevista. Y bueno, queda en la página de Radio Pedal para que lo puedan escuchar todas las personas que estén interesadas sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, invitar a todos los oyentes y a todas a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Empatía Uruguay, también estamos en empatía.uy para que puedan leer más sobre nuestros argumentos y sumarse a esta causa. La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.